el power. ¡De la boca! ¡Muchacho! Se armó nomás. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Bueno, saludamos a Claudio, que se arrimó por acá. ¿Cómo anda, Claudín? También uno de los programas, integrante de uno de los programas que arrancó La Espica, que Cantares. ¿Cómo era, Claudín? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz cumpleaños. Salud. Feliz cumpleaños. Y bueno, el programa de La Espica en aquella época era Cantares. Y ahora estaba recordando ahí algunas de las cosas ahí. Y vamos a estar, no sé cómo. Comente lo que tenga ganas. Ahora vamos a pasar. Ya arrancamos con el programa del todo, entonces. No, ya arrancamos hace un rato largo. Usted estaba bicicleteando, pero nosotros ya arrancamos hace un rato. Contanos cómo fueron tus primeros instantes, esos primeros instantes de Cantares. Háblanos. El vínculo con la radio. Ya saludamos a Marquillo. Bienvenido, Marcos. Buenas. Llegué finalmente. Bueno, yo tengo una cantidad de recuerdos de La Espica. No sé por cuál arrancar. El primero. La primera reunión la tengo grabada siempre. Fue en Casa Sarandí, allá en lo de Paola Viñoli. En lo de Paola Viñoli, éramos como 20 gurises. Esa reunión la tengo grabada. Y fue cuando arrancamos con el boletín Levantada Juventud, se llamaba. La Juventud. Y bueno, y ahí en ese boletín escribíamos, andamos por los barrios, hablamos con los vecinos y todo escribíamos, expresábamos algo de lo que necesitaban los vecinos, yo qué sé, y después filosofía de ese tiempo que nos gustaba escribir, y si no, poemas, versos. Y vos, todavía andan por ahí anda algún boletín suelto. Los boletines, yo tengo varios guardados, pero hoy no me acordé porque andás a dónde estaban. Uh-huh. Y sin duda que han cambiado los tiempos. Yo a veces leo lo que escribía en esa época y digo, algunas cosas las corregí y quedaron lindas. Porque esa memoria, ¿no? A veces. Ah, pero volver sobre los textos ingratos siempre es como volver sobre las relaciones amorosas. Que suelen ser a veces no tan gratificantes. ¿Qué quiere que le diga? Y recuerdo, mucho recuerdo, viste, que. Y van quedando en el tiempo. Cuando teníamos el programa, por ejemplo, Cantares, lo hacíamos con un huevito, con Silvana Noya, que si ella está escuchando por ahí, le mando un abrazo. A veces nos ayudaba Fiorella de la Torre, porque luego tenía el programa Adicta, creo que se llamaba. Adictas. Y era uno de los primeros programas a veces, y había que orientar la antena, la teníamos arriba de un pino, de un abeto, allá en el garaje del Beto, y había que subir por el pino, ya nos deslizamos entre todo con el pino, que estaban todas las ramas así, porque son de esos pinos bien cónicos, y en la punta estaba la antena. Y siempre había algún compañero o alguna compañera escuchando, y en algún lugar o el otro, y había uno que recorría en bicicleta a ver si la frecuencia la agarraba bien de la casa de algún compañero que vivía cerca, 3 o 4 cuadras, porque no teníamos celular en esa época, no era como ahora. Y orientábamos y bajamos y seguimos transmitiendo. Era un programa de buena madera, se podría decir. Sí. Pero ahora te voy a hacer otra historia del Cerno ese, del Cerno del Pino ese que. Y en esa vuelta, ahora que Carlito sacó un cassette ahí. ¿Se están usando todavía los cassettes, Carlito? Sí, sí, sí. Hoy son los soportes, hoy son los soportes que traen al. Yo pensé que no se usaban más los casetes. No, se usan más, pero ah, se usa, sí, pero funciona. Tenemos algunos registros en cassette. Hay que rebobinar. Y vamos a arrancar con la seguridad social, pero seguimos un poquito recordando de algunos tiempos de las picas. Recién mandaba un saludo Palito Pérez. Vamos a escuchar un poquito del programa Entre Tinos y Goyete que hacía Palito con el Marce Goyo. Claro, yo tenía 10 años. ¿A la de Rusia le mandaste una carta? Sí, pero nunca me mandaron nada. Nunca me mandaron nada. ¿Era un problema de presupuesto o qué? No sé. ¿No decían que los rusos mandaban para todos lados revistas y cosas? A mí nunca me mandaron nada. Nunca me mandaron nada. Capaz que no puse bien la dirección. Sí. Claro. Porque, por ejemplo, Rusia era muy grande en aquel momento. La Unión Soviética, ¿no? Era Rusia y otros países. Si tu carta llegaba a Siberia, es muy posible que no hubiera quien contestara, ¿no? Si tu carta llegaba a Siberia, por ejemplo. Sí. ¿Qué? Siberia es donde estaban los presos políticos, ¿no? Sí, sí. Una suerte de desterrados eran. Eran presos políticos. Ya, con eso ya está. Cagados de frío en Siberia. Ah, no sé, supongo que sí. Bueno, nunca fuiste a Siberia, pero podés hablar de Siberia. Bueno, Siberia, perfectamente. Hablá de Siberia. No te puedo hablar de Siberia, Marcelo. ¿Cómo te iba a hablar de Siberia? Bueno. Entonces, escuchamos. Ahí escuchaba un poquito de Entre Tinos y Goyete, de que hacían Palito y el Marce. Perdón, Claudín, que te cortamos. No, está bien porque rebobina más la memoria todavía. Ya ve cómo un recuerdo. Yo pregunto, Claudio, hablaste un poco de los textos. No sé, ¿qué cosas tenía este Claudio que este Claudio no tiene? ¿Qué cosas trataba en esos textos? Como decís, ¿pa' qué? O sea, ¿viste esas cosas que rememora? Y la mirada periodística que tenemos. Distinta. Total. Qué tremenda pregunta. Y no sé, lo que teníamos antes era. Teníamos las ganas. Sí. Juventud sobre todo. Yo tenía juventud en algunas cosas, que capaz que ahora soy más joven que antes, en otras. Uh-huh. Y bueno, todo eso es la construcción de las picas también, el colectivo, que todos los años nos ayudó, a mí me ayudó mucho a construirse uno mismo, en la parte de poética, filosófica, en el compañerismo, y también la parte de la salud. Yo digo que teníamos juventud pero también ahora tengo más juventud que antes, capaz, porque y la espica sigue viva, porque antes me acuerdo también que fumábamos haciendo programa, otros tiempos, el huevito, yo me acuerdo, mirá la neta que me acuerdo, a veces se me caía la ceniza para arriba del huevito y por ahí me relajaba todo, porque decía, seguro tenía razón, ¿viste? Yo, arriba de los equipos de esas cosas, viste, que estaba ahí. Y bueno, hoy en día no ya no fumo, ya por lo menos algo lo recuerdo, lo que era Claudio antes y Claudio ahora, ¿eh? Y después tengo también de los recuerdos de las picas ahora, ahí de fondo creo que sale, a ver, sale, lo mandamos a tener en cuenta en la historia de Adictas, que era otro de los primeros programas de poesía, también de la parte de humor con Maitena, otro referente, otro ícono, ¿no? Bueno, vamos a mandar el corte de segundo de Adictas. Heroínas. Y con. Hola. Bueno. En Heroínas hoy vamos a hablar de Victoria Ocampo. Y para estar a tono con el tema de las elecciones que hubieron. Ahí va. Bueno, Victoria Ocampo era argentina, ¿no? Pero era una mujer que nació en 1890, o sea, nos damos cuenta el valor de revolucionario de la mujer. Bueno, ahí también la explica desde los inicios, también con una perspectiva de feminista, si quiero, bueno, con un programa que reivindicaba o visibilizaba, digamos, a una cantidad de mujeres y, bueno, temáticas de interés, no sé si llamarle feminista al programa, porque por ahí no sé, catalogada como tal, pero sí que que era bueno, de visibilizar a una cantidad de mujeres invisibles y de tratar temas que de interés, digamos, de bueno, las mujeres. Tengo acá un mensaje del Pancho Hernández, un audio, ¿quiere que lo pase? Páselo. A ver si se escucha, a ver. Bueno, ¿qué dice, queridos amigos y amigas del mundo? Póngalo en uno, en por uno. Ah, porque yo lo tengo, mire. Y él habla rápido. Bueno, ¿qué dicen, queridos amigos y amigas del mundo? Le falta un tornillo y de la espica en general. Mandar un para el Pancho, mandar un recontra feliz cumpleaños para este proyecto tan divino que en cual participé de pila de tiempo y siempre tengo represente y para que siempre me gusta estar. Y nada, entre orgullo del propio y del que ves en el otro, ¿no? De ver lo que soy, la espica, el espacio, todo lo que genera. Nada, saludarlo, aplaudirlo, agrandarme por el granito de arena que me tocó poner y decir, ah, yo estuve ahí, y porque eso a la gente de otros lugares le recuento mi experiencia y le cuento lo que soy, la espica. Nada, arriba. Feliz cumpleaños. Abrazo grande, Panchito. Gracias, Panchito. Qué lindo. Gracias al Pancho. Abrazo, Pancho. Divino. Con esas burbujas que andan, qué bueno, sobrevolando. Igual, las ondas. Los cielos uruguayos, le diría. Las ondas, igual que la antena. Anda por todos lados. Igual que la antena les pica. Bueno, y el Pancho, además, que es quien le puso nombre a este programa, quien propuso el nombre al mundo del Fantornillo, que es en honor al tango, el mundo del Fantornillo, y trajo el CD que cuando tengamos la CD-teca de la espica y el coso va a estar ahí, porque lo tengo en casa todavía, el CD ese que trajo el Pancho con el tango que ninguno conocíamos. Y bueno, aparte, tremenda letra que dio nombre a este programa. Demasiado oportuna, diría. Demasiado. Así le mandamos un abrazo grandote y siempre divino compartir con el Panchito. Una de las cosas que, cortito, las digo con Claudio, pero me quedó la nota esa con Daniel Viglietti en el cine del Club Social 23 de marzo. ¿Cómo fue? Y esa fue una nota que fue en la fiesta de la cerveza. Y bueno, transmitimos con la espica de la explanada del club. Y bueno, entrevistamos a Daniel Viglietti ahí. Estaba la foto, la sacó el Leo Bunisi. Y en el cine del 23 de marzo. Y también habíamos entrevistado a la Ramón Carrero. Y bueno, todos los artistas que venían, porque teníamos el programa era Cantares, era todo, era un programa, ¿cómo era? Un programa latinoamericanista y antiimperialista. Y que no ocurra con los artistas. O sea, ahí era. Carlita se acuerda siempre clarito. Ese era el eslogan del programa. Y tenemos ese registro, Jonas, si lo quiere poner al aire de la entrevista. Yo te puedo poner acá, que va a salir, va a salir. Es lo que falta, ¿no? Editar. Lo que pasa es que la crisis discográfica también está incidiendo, porque hay muchos problemas para producir discos. Bueno, ese era un pedacito ahí, el final de la entrevista. Vamos a ver si no rompemos el cassette. Si rompemos el cassette, no hay más registro. Se termina el registro porque no está digitalizado. Hay que digitalizar esto. Sí, pero si se enreda la macañamos ahí. A ver si... La represión que hubo en La Teja, cuando el puente del Pantanoso, que sin embargo no tiene que ver con el tema, pero me produjo una gran indignación cómo estaquearon a los obreros en el suelo, cómo reprimieron para aquel Uruguay, ¿no? Tan supuestamente democrático e idílico. Y cuando llegó un momento. El momento de la manguera. Entonces eso a los pocos días me nació esta idea, ¿no? Que sin duda también en el país de Artigas todos estamos influidos por el reglamento de tierras y todo eso, ¿no? Y además influidos por la realidad, yo vivía en el interior. Ahí, supongo que ahí le estabas preguntando el origen de la desalambrar. Calculo yo, Claudín, por lo que comentaba sí. ahora Biglietti, que fue una entrevista que hicieron con Marcia, creo, en el club, ¿no? ¿O no? ¿O le hiciste vos esa? No, no sí, el Leo estaba, Leo buenísimo. El Leo. Leo sacó la foto esa que estaba ahí también. Y ya, y habíamos estudiado, sí, habíamos leído todos los libros de Daniel Biglietti. Le seguimos rastro a todos lados y dice, ah, pero se ve que me siguieron el rastro por todos lados, y se me dice. Y en ese tiempo era la efervescencia también de la militancia política. Había ya estado la crisis de 2002 y también se venía toda la reforma del agua, del plebiscito del agua también. Y habían visto otro plebiscito de la el referéndum de ANCAP. Sí, de ANCAP. Y bueno, era un movimiento bastante efervescencia y estábamos a full con la militancia y tal, de esos tiempos lo recorríamos todas las casas, las calles, el pueblo, todo, o sea, había un movimiento intenso. Y en aquel 2002, porque también está atravesado por lo que fue la crisis de esa época, contanos, ¿cómo fue ese contexto? No entendí bien la pregunta. La explica está muy atravesada por un contexto histórico, pero me acuerdo, crisis de 2002, hacia ese momento, ¿cómo fue ese atravesamiento? Y y era un poco lo que estaba contando, me parece. Sí, bueno, era un momento difícil, había mucha crisis, bueno, y había que moverse, porque si queríamos cambiar la realidad, había que moverse, y bueno, y nosotros estábamos, o sea, no sé, militábamos, o sea, se militaba distinto, o sea, se militaba un modo de conciencia a pulmón, y bueno, ahí salían estas reuniones, y salió la conformación de la SPICA, por lo menos lo que para hacer algo, alguna movida o algo, salió. Había otros militamos en política también. Yo, por ejemplo, militaba, fui, o sea, milité muchos años y políticamente. Y bueno, y a la par, teníamos la militancia social también en los barrios y tal. Y con la espica salían, o sea, salió toda, o sea, todo, o sea, salió un aprendizaje muy importante de la espica, cosa que no tenía en la parte política, que sin duda hasta el día de hoy me marcó mucho, o sea, nos marcó a todos los compañeros, porque a veces hablamos con el Pancho también y con otro compañero, que nos marcó en la parte de hacer todo colectivamente. O sea, como que si vamos a hacer, yo por ejemplo, si voy a hacer algo ahora, no me sale hacer algo solo, individualista, así, cosas sociales no puedo hacer, porque, o sea, no me sale. El Pancho, la revuelta hablando con el Pancho también le pasa lo mismo. Cuando hay algo social ahí, o sea, lo primero que busca uno es armar un colectivo o colectivizar las ideas, y bueno, y ahí es donde se arranca. Creo que toda esa parte. Sigue siendo la espica como un fenómeno cultural que también habría que estudiarlo, eso, porque la verdad que es muy fermental. Hay algunos estudios académicos incluso sobre eso. Me acuerdo que han incursionado en una nueva dimensión de las radios comunitarias en América Latina, que tomaron la espica como una referencia, pero en realidad se está extendiendo el estudio clásico de las radios comunitarias tiene como la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión comunicacional y la organizativa. Y Mónica Giordano, que hizo una investigación sobre la espica, agregó que las radios comunitarias de América Latina había que, por lo menos las de América Latina, que es donde ella empezó con la espica, pero está estudiando a nivel de América Latina, una quinta dimensión, que es la dimensión afectiva, que viene también por ese lado. Que es la primera de todas las dimensiones. La primera de todas. Que habría que haber arrancado por ahí. Hay que espicanizarlas. Hay que espicanizarlas. Me gusta el término. No estaba el término, pero. Bueno, el Leo Bonici manda, dice, felicidades por el cumple, que recién estamos haciendo referencia a esta entrevista que le hicieron a Viglietti con Claudio. Felicidades por el cumple y felicitaciones por todo lo generado, es este hermoso camino que vienen transitando, orgullo del pueblo y de la comunidad. Abrazo grandote a Leo, gracias. Gracias, Leo querido. Bueno, capaz que escuchamos un temita más de la Polka Power, si les parece. No sé, Santi, que se arrimaron, Marquiño, si tienen ganas de comentar algo. Es el momento, así después pasamos a otros temitas que tenemos. Si tienen ganas de comentar algo. No, sí, claro, siempre. Bueno, ahí va. No, yo no estuve desde los comienzos, así que escucho ávidamente, digamos, y con mucha atención esos primeros momentos de génesis de la Espica, porque para mí son experiencias que no viví o que vivía destiempo y que no cuajé en su momento cuando yo era adolescente y también habíamos generado una especie de, pero no prosperó, digamos. Y después con los años me vengo a encontrar con este fenómeno, que estoy hablando de Carlito en realidad en los Olmibus, y que me decía, vos te tenés que arrimarte, cuando me volví a Santa Lucía allá por el 2010. Y cuando vine quedé prendado para siempre. Acá estoy todavía, no sé, como 14, 15 años después, y acá estamos. Y la verdad que es para mí también, yo lo dije creo que en los 20 años, o en los 19, no me acuerdo, pero para mí fue una experiencia removedora en muchos aspectos. Pero además, como cuando uno dice que ha tenido varias vidas en una vida, a veces, ¿no? Uno tiene, a veces tiene esa cuestión de que la vida va cambiando y se van presentando otras vidas. Y la de la Espica ha sido una vida intensa y compartida, que es lo más lindo. Así que yo me acuerdo, Marco, de algo que siempre te lo robo, que dijiste acá en uno de los festejos, que creo que fue por ahí por los 20 años, y que yo comparto con vos, que a mí también me pasó, que integrarte a la Espica te ayudó a ser mejor persona. Sí, totalmente. Algo que siempre te cito. Te agradezco que lo traigas, porque pienso eso, sigo pensando eso. Santi, bienvenido. Bueno, buenas noches, buenos días y buenas madrugadas. Cuando escuchaba a Claudio, cuando venía en camino, que hablaba de cuando se probaba la antena y a dónde llegaba, y me vino a la cabeza en algún momento de subir al pino que había en lo del Beto, donde estaba la antena en la punta, que era una crucecita que había en la punta. Y moverla para un lado, tirarla un poco para arriba, para abajo, agregarle un pedazo de palo, de caño, para aumentar un poco el alcance de la radio, y era tremendo, tremendo. Y bueno, ni que hablar la movida que se armaba en la vereda ahí, las mateadas mientras habían programas al aire, como escuchábamos recién, y las juntadas con el Marce ahí y otros referentes que capaz que no están acá en el territorio, pero andan por ahí en la vuelta, que dejaban muchos relatos, lonche y eso, que conversaban con nosotros, que yo era muy gurí, y bueno, nos contaba cosas. Ramón, que se arrimaba. Ramón también, que nos contaban cosas que de primera mano que nosotros no vivimos, cosas que pasaron en la dictadura y demás, que claro, te ponían un poco en contexto de por qué era tan importante lo que estaba pasando ahí en esos distintos lugares que estuvo morando la Espica. Santi era chiquito cuando eso. Santi no te era bajito, era tan chiquito. Era medio boludito. Decía, vos, Santi, no te subí vos, que nosotros escuchaba abajo y trepaba el pino para arriba, hacía bonito, parecía. Pegó el estirón tarde. Eso pasó. Bueno, yo me acuerdo de Ramón Leñani, que bueno, siempre estaba ahí. Y fue el que, creo que fue el que primero escribió sobre el colectivo inicial, que se llamaba Levantar Juventud, después le cambiamos el nombre. Cuando pusimos creamos la asociación civil, digamos, ahí decidimos cambiarle el nombre, porque de los que estábamos, continuábamos en el colectivo, como que no nos gustaba mucho el nombre original. Antes era todo muy, le dábamos para adelante a todo, alguien dijo el nombre, tú, y quedó y tal. Y se mantenía por moral, ¿no? Y bueno, la primera actividad pública, digamos, que fue una marcha en contra de la guerra de Irak, tan, ¿no? Ya con una visión bastante internacionalista, digamos, en ese sentido, de solidaridad, digamos, con otros pueblos, que fue el 15 de febrero del 2003. Y bueno, la primera nota creo que fue, y deben ser las primeras fotos que existen y todo de colectivo, que bueno, la sacó Ramón y Teresita Apin también, que creo que debe haber sacado la foto, y que sacaron en El Mundo y sus comarcas, que creo que fue el primer artículo, digamos, de referencia al colectivo ahí, ¿no? Sí, también, Felipe Lorenzo, también me acuerdo. Yo tengo una foto ahí que me pasaste una otra vuelta, la tengo en el Facebook ahí, cuando nos iba a hablar del carnaval, y a veces habíamos 15 o 20 gurises adentro, alguna atención. Pero y escuchar. Carnavales de 30. Los carnavales, sí, cómo no, entrenaban. Sí, los 30 por ahí. Sí, y recitaba en vivo ahí y todo. Y está, y después también, yo qué sé. Yo me acuerdo que River también pasaba por casa. Yo le pedía mucho libro a River, porque a lo que tenía que, o sea, también fue un aprendizaje informativo de la cultura y la música, porque como era un programa folclore de Latinoamérica, cuando pasaba algún tema o algo, o sea, tenía que estudiarlo, a ver de dónde venía, qué significaba, y bueno, y allá iba a lo de River me explicaba algunas cosas y después me prestaba el libro, y ahí andaba con los libros para arriba y abajo siempre, y a veces me acostaba ya los sábados, a la madrugada, o de mañana, me acostaba a las 6 de la mañana en esos tiempos, con esa edad. River aparecía un domingo a las 9 de la mañana, igual salía un mandado y golpeaba a Claudio, decía, y se podía conversar con mi vieja, y yo no me levantaba, ¿qué me iba a levantar? Me contaba, decía, y se iba, dale, levantate juventud, decía. Eso me quedé grabado también, ¿no? Me decía, te agarraba por andar. Y bueno, yo hice, le voy a hacer unas décimas ahí, porque ya capaz que van a cortar con esto, van a para otra parte. Acá te censuran, dale, Claudio, apurate, Claudio. Me fui a correr ahí a la estaba corriendo, después me tiré a nadar en el río de noche ahí a festejar y me acordé de las picas ahí, me habían salido una décima preciosa bastante profunda, pero se me fueron, y luego llegué a casa, mientras estiré y me bañé y todo, me salieron estas, pero no son muy profundas, pero está, se las voy a decir ahí. Bueno, el cerno de aquel abeto, que también lo recuerdo, el pino ese, no, o sea, lo cortaron, porque hubo que cortarlo, pero cada vez que todo el lo tiene, la parte del cerno de la cosa lo tiene Carlito y Vicky en la casa, en un mostrador, y a veces lo veo ahí, y ahí seguimos la charla, igual apoyamos Pedro, es otro tipo de antena, sí, ahora. Sí, bueno. Yo tengo la cama. Apoyamos. Sí, todo está por varios lados. Apoyamos el coco ahí como sus la ondas, como la barra mármol. Radiales se dispersaron en varias cosas. Así como la barra mármol, ¿viste? Apoyamos el coco, y ahí salen todas las anécdotas, y ahí vamos rebobinando historia y tal recuerdo. Y a mí, o sea, que yo a veces veo los nudos que están, ¿viste? La parte cortada, sí, porque está bastante rústico, y veo los nudos y me acuerdo cuando, y digo, si habremos pisado esos nudos cuando subíamos a acomodar la antena, porque lo hacíamos de escalera, eso, ¿viste? Y las cosas que a veces te pasan, pero está, sigue vivo el recuerdo del cerno de ese, el pino, y con lo que decía el Santi recién, bueno, dice, antena que fue raíces desde un pino abeto por el garaje del Beto, y transmitíamos felices. Entre sus claros deslices, guiando su frecuencia, nacía en consecuencia nuestra querida espica. Hoy con torres nos invita a festejar su permanencia. Cerno de aquel pino que rebobina memorias, casetes que son historias, también raíces del camino. Compromiso y destino en construcción colectiva, corriente que aún activa en su lucha compartida por el agua y la vida, resplandece, constructiva. Y ese medio. Y este fue que el profundo no es más que lo tiró. Bueno. Menos mal que no trajo el profundo, porque nos ahogábamos en llanto. Bueno, vamos a escuchar un temita de la Polka Power, si les parece. Nos parece. Bueno, de la Polka Power. Vamos a escuchar La polca embrujada. Oh, mire, justamente que Halloween. Que estamos con festejos paganos nórdicos. Maestro Molo, cuando usted decida. Suspira ya en la morada desde el corazón del monte. Suena la polca embrujada, dicen los viejos del pago, con razón o sin razón, que eran brujas dos hermanas llegadas a la región cuando el miedo se hizo fuerte y el rancherío alcanzó. Las brujas se hicieron humo, pero el nombre se quedó. O en la cocina atinada, cuando el rastro de una fiera hace aullar a la perrada desde el corazón del monte. Suena la polca embrujada, dicen los viejos del pago, mientras corre el semillón, que eran dos brujas hermanas llegadas a la región cuando el miedo se hizo fuerte. El rancherío alcanzó. Las brujas se hicieron humo, pero el nombre se quedó. Las brujas se hicieron humo, pero el nombre se quedó y se fue. El próximo es un galpón y hay que bailar, ¿eh? No vale estar sentado, no vale estar sentado.